Paquita, ¿qué has aprendido con Cayetano Martí Valls? Pues he aprendido lo mejor de la vida. Para mí ha sido muy importante el conocerle y su enseñanza sobre todo. Creo que a partir de conocerle cambió mucho el chip que yo tenía sobre las cosas más importantes y sobre la vida. Bueno, es tan profundo lo que siento y lo que me gustaría decir que casi me faltan las palabras que quisiera evocar. Pero resumiendo, yo diría que a partir de su enseñanza, mi vida y mi sentir sobre las cosas fue muy diferente a como me habían enseñado de pequeña. Y creo que estaré eternamente agradecida a él y, como diría él, al Cristo. Porque él siempre hablaba con el Cristo en su alma. Y bueno, me gustaría que toda la gente que lo escuche sus mensajes, pues, pueda sacar el provecho que he sacado yo. Nada más.